for the sound. You can stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. ¿Se me oye? ¿O qué? Ahí. Buenas tardes, bienvenidos un domingo más. Esto es la Punky Reggae Party. Aquí ya séptimo, octavo programa en Ágora Sol Radio. Hoy tenemos por aquí invitados de excepción. Tenemos por aquí a David y a Pablo, uno de los cofundadores de la Punky Reggae Party, que estarán por aquí contándonos ahora una liada para el fin de que viene, para el sábado 6. Sábado 6 de diciembre. Ahí está. Ahora hablamos de ello. De momento dejamos que suene por aquí un poquito más. Malarias. The name of this safari is Atari. The name of this crime, progress. Joe Wayne. Aquí estamos empezando un domingo más, la Punky Reggae Party, el programa más desastroso de su franja horaria, sea cual sea. Pues eso, os decía que tenemos por aquí ahora unos invitados que nos van a estar contando durante toda la hora acerca de un evento para el próximo sábado 6 de diciembre. Y nada, pues ahora les cederé el control tras un primer tema que va a sonar. Tendrán ellos el control de la Punky Reggae Party. Así que, de momento, vamos a ir escuchando un temilla. Y ahora os cuento el porqué. Vamos con Hannah Williams and the Tastemakers. You drive me crazy, boy. I feel like leaving. Crazy boy, I feel like leaving you. I lost count of all the times I've said, baby, we're through. But every time I walk outside, you're the one who's in my head whenever I close my eyes. Don't tell me your guitar don't answer back. Gonna act. and light my cigarettes. I swear you changed this time, as if I lipstick on your neck. But your voice so soft and your arms so hot, they get up inside my head. Definitely no good for me, but you're the best a girl can get. Inglaterra, Hannah Williams and the Tastemakers estarán por aquí en el duodécimo aniversario, sí, de la Tempo Club. Hay una de las mejores salas, para mi gusto, de Madrid, que celebran eso, su duodécimo aniversario. El viernes 5 estará la banda Brut, el sábado 6 Juan Rozoff, hay un grande del funky francés. Y el domingo 7, pues Hannah Williams and the Tastemakers. Así que viene un fin de calentito de buen funky, afrobeat y jazz. No digo nada. Y ahora ya entramos en materia fancinera aquí con. En la materia del MEA, el M.E.A. 3. El regreso. Bueno, pues contarnos un poquillo qué es esto del MEA maravilloso. Bueno, pues el MEA maravilloso es el maravilloso encontronazo el maravilloso encontronazo de autoedición. Que es un encuentro de básicamente gente que se autoedita su trabajo tanto en papel como en musicalmente, tanto en vinilos, casetes. En sí es ilustradores, gente que cuenta historias, guionistas, músicos, que se autoeditan su trabajo y se reúnen un día al año para mostrarse entre ellos un poco qué es lo que están haciendo y echarse unas risas y conocerse. Sí, mucho mensajero del mal. Sí, mucho, mucho. mucho rarito, mucho ese que se quedaba fuera, o sea, de los grupitos. Ese tipo de gente. O gente con ganas de pasarlo bien. También hay. Muy bien, va a ser un día completito además, ¿no? 12 horas ahí de... Sí, de encuentro. Sí, a piñón. Pues es que hacerlo dos días seguidos a nosotros nos mata. Entonces hemos dicho, hacemos uno, todos juntos, así a chorrón. De 11 a 11. Y así no hay que hacer uno con resaca, que es una putada. Sí, además luego es puente, o sea, tienes dos días para descansar. O sea, que no hay excusa para los que se queden aquí en Madrid. Y además en los facineros, como nunca tenemos ni un duro, pues que nos quedaremos todos. Sí, bueno, yo me hubiera quedado igual. Joder, ¿cómo tiembla esto? Sí. Me he puesto nervioso. Ahí está. Muy bien, ¿y dónde es esto? ¿Dónde se hace la liada? Pues sí, esto es uno de los puntos fuertes de este año, porque el MEA hasta ahora se había hecho en la nave taller, que bueno, cabíamos bien, unos cuantos, 20... Justicos, no 25 y tal, pero es que este año venimos 60 colectivos de toda Spain. Sí, en los últimos habíamos sido en el primero unos... 20, casi sí. 30, en el segundo fuimos casi unos 40, 40 y pico, y en este vamos para 60. Entonces necesitábamos un espacio grande, entonces nos lo ha cedido este gran hombre, que, bueno, invito a todo el mundo a que luego se meta en internet, porque está toda su historia, el Perucha. ¿Perucha? Sí, Perucha. Ajá. Domingo Perucha. Domingo Perucha. Es un señor, porque la palabra señor le va perfecta, de 80 años. Hostia. Pero vamos, que está... Ya me gustaría estar así y llegar. Se le ya con fuerte, llegar ya me llegaba, pero ya de mente y cuerpo está ahí, vamos, construyendo un barco ahí en su taller, arreglando la bici de todo el barrio. Más te cuenta su historia, porque tiene su pelea, que ahora lo contamos tranquilamente, porque es larga la historia del Perucha, su lucha. Tiene una plataforma que es de Entera. De Entera. Sí, que están luchando también por todo eso. Por eso también es importante que la gente, aparte de lo que yo pueda decir, lo contraste y lo mire todo en internet. Entera.com, Perucha, no sé tú que tienes el ordenador ahí, ¿no? Sí, también podéis mirarlo directamente, tiene un blog que se llama Cruz Ciclista Perucha. También. Sí, tiene, ahí tiene mucha información, porque el hombre está en lucha contra el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid, contra aquellos que le expropiaron sus terrenos. Sí, contamos un poco. Divima, sí. Sí. Este hombre, pues, es de toda la vida de no es de Madrid, es de Chamartín de la Rosa, cuando esto es lo que es ahora mismo la Ventilla. Y bueno, como eso ha ido cambiando desde... Es una movida que le viene desde la Guerra Civil al tío. Sí, claro, dice que él no es de Madrid, él es de Chamartín de la Rosa, y que es de Ventilla, eso... es un hombre, no sé... Bueno, de hecho, él tiene ahí un mapa que bueno, tiene todos los mapas, tiene todo recopilado, la historia... Y de que está en el número uno del padrón del barrio, que las calles se llaman diferente. Entonces él las llama por... Pues sí, que esto vibra. ¿No? Sí. Me apoyo aquí con toda mi masa. Eso está por cambiar, ya se cambiará. El caso es ese, que además es un tío entrañable, activo en su lucha y vamos, que nos ha dado todo facilidades desde el primer momento que llegamos ahí. Con la propuesta de tú imagínate también. Bueno, básicamente lo que tiene Perucha es una expropiación ilegal. Y bueno, estoy luchando a ver si consigue que la cosa vaya para adelante. Ahora mismo se le está grabando, bueno, se le ha grabado ya, está en tema de postproducción, el documental que le sacaron los de sí, Entera. Sí, para ver si los y juicios ahí, que tiene ahora un... con el Tribunal Superior y bueno, claro, está ahí. La movida ha llegado ya, el Supremo, ¿eh? Sí, sí, sí, tampoco soy yo exactamente una eminencia en ese no, tema. Yo tampoco. Una eminencia. Además en nada. Y vamos, que nos lo ha dejado amablemente, además, sin impedir nada a cambio. Así es, el Perucha. Que nos portemos bien y que hagamos ahí un buen sarao y que nos lo pasemos bien. Mira. A ver las cosas así de gente sana, que todos los cómics eso le parece una idea estupenda. Mira, estupendo. Y además, bueno, aprovecho para decir que haremos unas camisetas también para que la peña apoye apoyo. Eso también. Porque tendrá su puesto ahí entre todos los participantes, que ese es otro bloque del que otro, tenemos que hablar. Un bloque gordo. Oye, a tenemos ver. Que decir dónde está el taller. Bueno, esto es en el Cruz de Cristo Perucha. Exactamente. Efectivamente, va a ser el maravilloso encuentro de edición. Un encuentro de fanzines, discos y gente de raruna. Que va a ser en el Club Ciclista Perucha, que está en la avenida Asturias número 52. Las paradas de metro más cercanas son Ventilla y Plaza de Castilla. Y los metros, los buses no me los sé. Los buses no me los sé, pero vamos, desde Plaza Castilla que llegan todos ahí, bajas andando, son ni 10 minutos. Sí, por sí. La avenida Asturias. Donde los bloques de ladrillo visto. Radio de Móstoles. Sí, vamos, que. Chacay. Ay, ese sonido látero. Y sensibilidad en el sonido. Sí, tío. El vuelo de la mosca. Y os esperamos todos ahí el sábado que viene, que vamos a estar de 11 a 11 todo el día. Esperemos que no nos truene, y si truena aún así no pasa nada, porque hay soportales grandes y el espacio es grande. Vamos a estar bien cubiertos. Estamos a cubierto. Muy bien, pues además no solo vienen a presentar, sino que se han traído aquí una selecta musical. Sí, una selección que... completamente aleatoria de música. Así es como funciona aquí la cosa. A chorrón, porque claro, nosotros teníamos preparado una selección de vinilos estupenda que llevábamos trabajando un mes. Pero claro, como he dicho, no tenías para vinilo, entonces no, claro, he tenido que coger a chorrón así. Aquí... todo el MP3. Aquí MP3. No, es lo que echan. Que está bien, sí. Muy bien. Así pues, tengo que traer menos peso. Vamos a poner una banda que se llama Giganto. Sí, son de aquí de Madrid. Ah, son de aquí de Madrid. No tienen nada que ver con el MEG. Bueno, lo tendrán si vienen como público, pero lo ponemos porque nos gusta. Sí, gente elegante, calladica. Saber estar. Muy bien. Instrumentaloide. Vamos a ver cómo suenan estos Giganto. Llama Galera. Vamos para allá. Bueno, está empezando, ¿eh? No os creáis que no. Epa, que nos pilla en Bavia. Y de... Ay. Ahora sí, ahora, se ahora sí que ahora, estamos... ya, ahora ya podemos hablar del MEA. Ahí está. Ya hemos calentado. Volvemos ahí al MEA maravilloso, el tercer. Que eran las siglas? Maravilloso encuentro de autoedición. Encontronazo. Hay un matiz. Es más brusco. Es un clash. Es un encontronazo, no es una cosa ya, aquí, ¿sabes? Hola, hemos quedado, tal, no, pum. Tiene casi más que ver con lo casual, con lo... con lo imposible, con el lado imposible de la vida. De puta madre. Pues eso, estábamos diciendo que era este próximo sábado 6, ahí en un lugar por el barrio de Ventilla. Sí, en el Club Ciclista Perucha, en la avenida de Asturias número 52. Y la ¡bingo! Apertura, a ver, para más información, visita nuestro blog, sí. meamaravilloso.blogspot.com. Eso tenemos que decirlo, para que por si en nuestra verborrea esta nos dejamos algún dato con el camino y tal, está todo ahí, en nuestro blog, de que vamos, bueno, hasta hoy mismo hemos estado poniendo participantes, porque como muchos somos un cojón, pero vamos, cabemos bien, ¿eh? hay espacio para todos. Hay hueco, pero somos. No preocuparse, pero somos muchos y vamos a estar ahí todos juntitos, bien avenidos, y vale la pena porque viene un montón de gente de todos lados. Sobre todo de Murcia, de todos lados. Y de Valencia también, mogollón. De Valencia viene mogollón también de gente. Buenas tierras. Y gallegos, y de catalanes. Escurianos, hemos dicho. También de Cáceres, vienen de Cuenca, vienen de... De Fuenlabrada. Vienen hasta de Internet. De gente que etérea, que no de, tiene... De ese mundo. No tiene lugar físico. Gente apátrida, gente elegante. Sí, los de Internet son TikTok cómics, ¿verdad? Sí. O... Mira. Son un grupo de chicas que hacen una cosa. Bueno, son chicas, ¿no? Digo, chicas. Hay de todo, como en todos los lados. Pero hace, chicas, sí, pero da la casualidad que son todas chicas y hacen unas cosas muy chulas. Editan cómics internauticos, todo gratis. Entonces no sé muy bien qué traerán. Algo traerán. Es que creo que han sacado ahora uno nuevo, pero no me acuerdo del título porque soy así. Bueno, eso es por empezar a hablar por algunos, los que no tienen patria, que es Internet. Luego hay unos que dicen que son pre-México. Que tampoco sé muy... Pre-México. Azul Clio, es un fanzine de Azul Clio que tiene su propia filosofía de vida y de color. Y todos tienen un discurso, eso está bien, porque tú vas viendo que los participantes todos tienen un discurso. Todos tienen un discurso. Raro, algunos, otros van más al grano, pero todos tienen su paranoia. Viene gente muy curiosa, muy interesante. De Valencia, luego pasamos a los murcianos, pero de Valencia vienen también unos cuantos muy cañeros. Sí. Vienen grandes de estos de la autoedición. Ay, yo sí, cuando me pongo pero así. Es que vienen todos. Bueno, todos no, porque son un chorrón, pero vienen ahí una trupe de la hostia. Viene Idastaño, que estuvo en nuestra asociación Triturbo, que aprovechamos para mencionar aquí. Eso es, la Triturbo Achotation. Viene también Don Rogelio, que a última hora confirmaba ahí que venía para acá, que nos han perdido uno. Luego pondremos un musicote de Rogelio, que también tiene vinilos. Viene Martín López también. Sí, Martín López, Ediciones Valientes, que son lo más. Hacen un huevo de cosas ahí, unas ediciones cuidadísimas. Bueno, me suena, bueno, nada más, sí. Muy rico, sí. Muy cumbiero. Sí, sí, tiene un punto de cumbia, eso siempre es bien, para el cuerpo. ¿Y qué más venía a Valencia? Viene más gente. Viene usted, Esteban Hernández. Esteban Hernández, que va a sacar el número 8 de su fascino, usted. Dibujante prolijo y agudo guionista. Sí, sí. Ahí, mételo. Tenemos que hacer las palabras que mete la RAE, ya da lo mismo. Como no tenemos la lista aquí, no nos hemos traído nada. Estamos haciendo así a pelo. Ahora abrimos por aquí alguna página para verlo. Sí, ábrete la página, que es meamaravilloso.blogspot.com. Y vamos ahí, cuando tirando de lista ahí. Calienta el sol. Flim, flam, flim, aquí flam, flam. En la playa. Aquí buscando en directo. Por la internet. Son mis momentos favoritos. Son como 56, entonces vamos a intentar hacerlo dinámico, a ver cómo funciona así. Tú di el nombre y nosotros 60... te decimos rápido, así nos acordamos. Venga, lo que hace. Porque... A ver si lo sabes. Vamos a hacer un examen aquí en directo. A ver. Igual de aquí a mañana hay alguno más, pero está ya casi cerrado. Sí, además, otra cosa importante es que si te enteras ahora de que esto está ocurriendo, tienes puerta abierta que vengas. Ah, ¿sí? El del MEA siempre tiene una mesa abierta para que la gente que venga a última hora, que se entere a última, venga y se ponga también. Oye, que tú haces tu fanzine tal y no quieres tampoco mucho protagonismo, pero te puedes venir con ellos, que tendrás tu hueco ahí, puedes truquear, que esto va de eso, de conocer a gente, intercambiar. Es el motivo fundamental. Ahí está. Para echarlo bien. Lo de beber cerveza y comer cocido es una cosa extra que se hace casi sin querer. Sí, lo del cocido es, ha sido ahí forzando. A ver, ¿qué es eso del cocido? Que yo creo que no lo hemos contado. Bueno, nos gusta ahí hacernos daño. No, estamos negociando un cocido con los del bar de al lado para la hora de comer. Ah, bien, bien, bien. No, no nos gusta cuidarnos. Fanzines y cocido, joder. No, pero... Planazo. No, ya digo que el cocido es el extra. Ya. El plato fuerte son los fanzines, los 60 colectivos de toda España. Oye, que hay fanzines, además, chas de chorizo y todo, que está guay. Sí. A ver, mira, pues tengo ya por aquí... La columna de participantes. Venga. Sí, ver, es toda una columna. Vamos a hacer alguna prueba. Esto, como son muchos, va a haber preguntas sorpresa, yo creo. Ah, si no, no vas a ir por lista, vas a ir a sorpresa. Venga, ¿Van a pillarnos? Pues no van a pillarnos. Vamos a ver, hay uno que se llama. Hay que tener en cuenta que esto lo hemos organizado entre cuatro, que no hemos hablado de esto. Lo hemos organizado entre cuatro y aquí estamos solo dos. A ver. Que si quieres aprovechamos, porque como no salimos en la lista y no vais a hablar de nosotros. Venga. Aprovechamos. Hazte el publi. Ay, ay. Es que todo el MEA está organizado con nuestro sudor. Y poco, pero algo de sudor. Lágrimas de momento no hay. Estamos esperándolas. Y sangre, excepto el otro día me pinché tal, ahí con un alambre ahí donde el pelucha, nada, todo bien. Pero está en Ultra Radio, que ahora mismo está de gira con su grupo. Está con su grupo de Marchanit, también de Ultra Radio, está de gira y por eso no ha podido venir hoy a la radio. Ha hecho pellas, qué jodido. Pero bueno, está triunfando por el mundo. Y Vera, de Mundo Normal, que está en Grecia. Sí, está aquí al lado. Vaya. Entonces nos está echando una manilla ahí con el tema internautico. Uh-huh. Que lo es todo. Hoy en día el internet es todo. La verdad que sí. Que no, que broma. Es una frase. Casi una, todo. Es una frase. La mayoría hace papel. Y entonces de aquí, David, de Zulo Azul, el Zulo más azul de ahí, todo Madrid. Fíjate. Y yo de Gráficas Torete. Tus gráficas y las de todo el mundo. Y nada, estamos aquí arrimando el hombro aquí entre todos. Pues, muchas gráficas, Pablo. Estamos poniendo así voz moña porque nos gusta esto de hablar de nosotros, ¿no? Se nota que. Pero bueno, dicho esto, ya puedes pasar a hablar de los participantes. Venga, suéltate. Vamos a ver. 1, 2, 3, respondo otra vez. Vamos a ver, que esto veo que tiene por aquí banners de más. A ver, por aquí hay uno que me ha llamado la atención, se llama El Posabirras del Mal. Bien, bien, bueno, sí. Pues esa es una nueva adquisición que todavía no había venido a ninguno de los dos eventos anteriores y bueno, de momento sabemos poco, o sea, ha venido ¿por quién decía que era? Sabemos que tiene un nombre bastante molón. Sí, no, la verdad es que es totalmente MEA. Con ese nombre tiene que estar en el MEA, luego ya veremos. Nos hemos sentido bastante identificados y hemos dicho, hombre, a ver si vente para acá aquí con posavasos, sin posavasos, vaso plástico o vamos, lo que tú quieras. Hacen temas de terror, se dedican al cómic de terror. Tiene una foto, que da, nos han mandado una foto que también así como sudorosa, así con vaho y tal, y también un poco de terror, de un hombre detrás de un puesto. Sí, ¿no? Es básicamente... Si sí, estaba la cosa intensa, sí. Pero vamos, su web sí que da miedito, tiene calaveras y hablan de terror, está bien. Tiene es un buen fichaje más, yo creo. Entonces. Venga, siguiente. De puta madre, venga, vamos a meter otro y luego, metemos un temilla. Vale. A ver, aquí hay uno que se llama... Evangelio de Justicia Cósmica. Cuéntame. Esos son inescrutables, porque no les funciona el link. Son amigos del Vera, de Mundo es Normal, creo. Sí, o sí. Invitados por él. Esa, ahí no te puedo responder. Ahí no me ha pillado ninguno. Pues ya tengo yo curiosidad también. A ver, pincha, no va, ¿no? A ver, voy a... Es misterioso. Es un invitado misterioso. Yo tengo buen feeling con el tema de todo. Nope, no, no va. No, ring. Ya. Yepa, venga, pues ahí nos has pillado. Efectivamente. A ver. Venga, pues voy a preguntar otro más entonces. Ya lo siento. La Pizteca, que es el primero. Ah, bueno, pero sí, te lo conoces también, Miguel. Esta es una pregunta fácil. Esta la respondo yo, ¿no? Sí, hombre. Pues sí, además es que traen un libro que he hecho yo la portada. Ah, mira. Sí, y es una chica de aquí en Madrid, Umajas. Que tienen su colectivo ahí, que hacen sus cosillas como para niños y tal, y luego también hacen sus fanzines. hecho una junta de radio y tal, y ahora se animó, han hecho una cosilla y he hecho la portada yo. Vamos. Que va sobre el viaje al centro de la Tierra. Habrá que verlo. De este de Julio Verne. Uh-huh. Y entonces se ha hecho entre varios. Bueno, va a estar bien. Yo tengo ganas de verlo, además. Y luego traen otras cosas suyas también, que son Paloma y Marina. La Pizteca. Uh-huh. Un buen fichaje, un toque femenino ahí. Ah, Paloma y Marina. Vaya. Sí, coño. Fíjate. Ahora caigo. Si es que fuimos juntos a clase. Si es que somos cuatro. Aquellos tiempos. Cuatro gatos ahí. Cuatro gatos. Muy bien, pues habrá que investigar eso entonces. Joder. Claro, oiga, aquí está sonando Traya por algún lado. Espera, venga, habla del temita. Ahí. Sí, bueno, le comentamos quién vamos a poner el tema. Ahora el tema vamos a poner. Bueno, vamos a poner un tema de gente que ya ha venido por el MEA. En la anterior ocasión, en el MEA 2, que fue en mayo de 2013. Por ahí. Mayo de 2013. Por esas fechas. Sí, mayo de 2013 vino Retrato Robot. ¿Qué es el Retrato Robot? Pues los reyes del mashup, sin duda. Solo hay que escucharlo para saberlo. El mashup cañí, es su género. Hostia, vamos a escucharlo. Magia. Ponte en rompepistas. Magia. Rocky el Chocolatero, se llaman Retrato Robot. Epa, estos silencios. Estos silencios incómodos de la radio. Aquí estamos, a ver, para el que se haya enganchado ahora, se haya enganchado ahora, que se desenganche ya. Que se desenganche. Y que se pongan a escuchar la Punky Reggae Party, ya sabéis, el programa más desastroso de su franja horaria, de más o menos 8, estoy todavía con el horario Radio Vallecano. Bueno, pero por lo menos tienes eslogan, ¿eh? De más o menos 8 a más o menos 9. Pues eso, estamos aquí hoy con Pablo, con David, aquí de maravilloso encontronazo autoedición, el MEA maravilloso, tercera edición. Presentando una cita para el sábado que viene, con el mundo fancinero. Pues nada, estamos ahora con la música de fondo de la cabeza de Alfredo García, lo que suena por ahí. Que es la incorporación que vamos a tener musical este año en el MEA 3, que se ha ofrecido el señor Olaf Ladus a presentarnos un nuevo super mega chupi cacharris como instrumento que poliédrico. No sabría, poliédrico, esa es la definición. Poliédrico, sí, eso es el cacharro del vídeo. Ah, sí, eso es. Ostras. Es una cosa complicada de definir, así hay que... Parece algo sacado de Doctor Who, echarle un ojo. en YouTube, la cabeza de Alfredo García. Sí, creo que esa definición le gustaría a Olaf. Está muy bien. Que pues... viene también como participante, porque hace unas cosas muy chulas. Olaf, qué suerte. Que tiene callo, tiene callo. Sí, sí. Pues qué suerte debe ir por el número, no sé por qué número irá, pero... De unos cuantos, y también estaba en el cartel también. ¿El cartel? El cartel. ¿Cómo que el cartel? Sí, hombre, unos carteles que imprimían, que eran de... eran cuatro ilustradores, era Olaf, era... y pegar los carteles por ahí, por la calle. Y le han sacado una recopilación hace poco y supongo que lo traerá y esas cosas. Pero... Pues mira, pues en el medio estarán. Yo digo, es que hay mucho y muy bueno. A ver, pues como por ejemplo, a ver, que mire por aquí. Que diga Fox Comics. Petit Comité del Terror. ¿Quiénes son Petit Comité del Terror? Gente también, gente rara también. De Barcelona. De Barcelona. De Barcelona. Que así un rollo terrorífico. No nos pillas. Esta pregunta no nos pilla porque además en el terrorífico ruidista. Y... En el tenderete estuvimos sentados al lado suyo el rato que estuvimos sentados. Sí, los tenemos vistos. Sí, son una pareja muy majetes ahí de Barcelona que hacen una cosa bastante terrorífica. Como decirlo, un poco fosforescente también, ¿no? Fosforescente. Sí, bien, bien. Como... Sí, además sí. Exponen, creo, aprovechamos y le hacemos un poco de publi aquí a los chavales. Venga, sí, exponen. Que se vienen desde Barcelona en Holy Cuervo. Sí, Holy Cuervo, ¿no? Exponía. El mismo fin de semana, así que... Uh-huh. Ahí queda dicho. Fox Comics, que te decía yo... ¡Qué ganas tiene! ¡Qué ganas tiene! Bueno, coño, que a mí me gusta especialmente. Ese satanismo venía de Murcia. Es que este año viene mucho mensajero del mal desde Murcia, me parece bien, interesante bien. Que lo destaquemos. Sí, verdad, Murcia, sí, buena tierra, hombre. Fox Comics, bueno, en realidad es Diego, que tiene, es un ilustrador guionista imparable. O sea, ¿no? Vaya bueno, psicotropía tenemos aquí de fondo, sí, pero... La banda sonora perfecta. Claro, eso lo va a ver ahí. Y bueno, que estará ahí con sus satanismos murcianos en el medio, junto a otros muchos murcianos, que también quiere así introducir a todos los murcianos. Tiene, no me voy a decir los nombres todos de memoria, pero Ultra Pervert. Uh-huh. Ultra Pervert. Sí. Ese es el nombre, tal cual. Murciana. Bien. Nasty bien. Frankie. Nasty Frankie. Un tío muy majete, que están todos arados. Sí. Uh-huh. Que pinta monas y monos. Y un osito. Hace sus fanzines ahí tal, portadas de colores. Viene también. Mira, ediciones Varano. Desde Valencia veo a Arroz Negre ahí. Eso me suena. Es el día estaño. Arroz Negre es un fanzine que se publica una vez al año. Y es un fanzine en valenciano con. De una compilación de diferentes autores. Sí, de diferentes autores les pone un tema y luego es una edición ahí como muy cuidada, con su lomo. Tiene una dinámica de colores para cada número y la verdad es que está muy bonito. Está muy, muy bien editado. Lleva por varios números y además queda bien. Me suena que ellos también organizaban encuentros, ¿no? Encontronazos. Sí, en Valencia está el tenderete, que es el encuentro, vamos, puntero y elegante. Sí. ¿No? Ahí en el Mediterráneo. Y bueno, como este encuentro hay un montón más en por aquí, por estas zonas. Uh-huh. Entonces, aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos el Guter en Barcelona, Grapa Grapa en Pontevedra. Sí, Grapa Grapa o Grapo Grapo, este año van cambiando el Gropo Gropo, sí. Pero vamos en Pontevedra. Sí, que lo hacen en el Liceo Mutante, es sitio elegante para mirar, porque es interesante el sitio. Uh-huh. El Somos Feriantes de Cuenca, que también ha hecho su segunda o tercera edición recientemente. En Murcia acaban de hacer ahora el Chorros Locos. Y luego sí, es como que surge... Ahora lo de la autoedición parece como que hay un... Está la cosa para arriba. Está la cosa para arriba, así... Hombre, de lujo, tío. Sí, porque ya te he visto que hay varios que me pillan así por sorpresa. Coño, un festival de autoedición aquí en la plaza al lado de mi casa. Y esto no es posible. Pero sí, así es. Pero como el MEA hay que decir que pocos, porque 60 colectivos son muchos colectivos. Muchos colectivos. El MEA maravilloso. Va a ser gorda, sí, sí. El regreso. Hemos tardado, pero porque había que hacerlo bien. Nos hemos hecho desear, cada año lo hacemos en una fecha distinta y cada día más a lo loco. Es de puta madre. Sí, por eso, por venga, eso siguiente, hemos pedido, siguiente. Por eso hemos pedido a los participantes de Madrid que traigan sillas, porque así a lo loco vamos. No tenemos ni sillas prácticamente. Las mesas son para verlas. Sí, bueno, las mesas las hemos hecho de diseño. Es un diseño. Vino el otro día un decorador de interiores y nos dijo que de dónde las habíamos. Que diseñazo, está, pues todo mentira esto. Pero... Es como cuando Homer Simpson se pone a hacer ahí su obra, que se pone a hacer una parrilla y tal. Así no, un poco son las nos mesas. Han quedado muy bonitas, la verdad. Pero lo que pasa es que luego la vamos a cubrir con papel de basura y no se va a ver la estructura interna, pero bueno. Han quedado muy bonitas. Pues nada, que hay que aprendan los de IKEA. Sí, y luego le vamos a hacer unos murales ahí a donde el Perucha también, el mismo día. Vendrá gente ahí. Sí, va a venir gente de muralistas. Muralistas y. Venía gente potente, ¿no? Venía Mil, sí, venía Capone de Vitoria, venía. Sí, viene Francesco y su crew napolitana. Son unos napolitanos aquí, napolitanos vallecanos. No, vale. Gente muy baja, le gusta un montón lo del Perucha. Vamos a hacer ahí tema ciclismo. Vamos a hacer algo ahí bonito. A ver, y en el cartel veo que pone fanzines, vinilos, serigrafías, casetes, dildos, bicicletas y un barco. Sí. ¿Y el barco? El Perucha hace barcos. Ah, coño, sí, algo he dicho antes, ¿verdad? Está construyendo una. No es el primero que se hace, se ha hecho unos cuantos. ¿Usted? Sí, que construye barco, que cuenta una bicicleta que te hace un barco. Que... Está guay, aquí en Madrid, como tenemos puerto seco. Sí. Pero aquí sí, hay mucho tema naval aquí en Madrid, sí, sí. ¿Y algo más? Algo más, a ver. El cartel que te ha llamado la atención y que la has. Sí, es una. Son serigrafías. Aquí veo que. Ah, yo creía que. Cuenta un poco el rollo técnico. Gracias por la pregunta. Que conteste aquí el maestro serígrafo. El rollo técnico de quién se ha marcado este cartel y cómo está hecho, que está guapísimo. Pues este cartel me lo he hecho yo. Hago cosas con una cosa que se llama serigrafía, que es como plantilla un poco más complicado. Y nada, me lo he hecho yo solo. Y es una calavera que se saca los ojos. No sé, así que te sale la lengua por los ojos también. Y tiene mucho colorcillo. Sí. Y... Muy bien. Y los pelillos de punta y el ojo de Sauron. Aunque ya me han dicho que no es el ojo de Sauron, que es el ojo del culo. Pero... Sí, el tercer ojo, claro. El ojo de la sabiduría. Tercer ojete. El ojo de la sabiduría, amigos. Lo que nunca tendréis. A ver, pues... No lo abrís. No lo abrís. Vamos a meter otro temilla, otra canción. ¿Qué creéis? A ver. Ah, pues eso no lo hemos preparado. Fácil, los chichos. Sí, ahí. Ahí, a ver. Vamos a meternos... Bueno, vamos a ahora así a bote pronto ha caído Tumba Swing, que también es una antigua tocón, el primer MEA. Y bueno, este es el señor Don Rogelio, que es un tío elegante, a más no poder. Dibujante, músico, tatuador, hace de todo. Yo os aconsejo que vengáis y le piséis las manos porque nos va a hundir a todos. Y vamos a poner su tema de su grupo, de su disquera, de su grupo, que es Aullido Atómico, que es un grupazo. Y la disquera se llama Discos Calamidad. Tal cual. Y el tema que vamos a escuchar es 100% pagano, si nos deja la técnica. Ahí está. Estamos intentando que la internet nos haga caso. 100% pagano se llama el tema Aullido Atómico. Este, su álbum Asalto al Corral, creo que veo por ahí, sí. Otra vez esto en Bavia. Aquí estamos, movimiento de micros, de sillas y de tú, Punky Reggae Party, ya sabéis. Aquí estamos presentando este tercer encuentro del MEA maravilloso. Aquí. Encuentro de encontronazo. Joder, maravilloso encontronazo de autoedición. Que no es un encuentro, que es un encontronazo. Epa, salta por aquí. Musicón. Lo pongo por aquí de fondo. Ahí estamos, sí, de un color. Un color. Una textura. Muy bien. Eso en radio se aprecia mucho, ¿no? Sí, sí. Yo los tengo muy, muy mal acostumbrados, la verdad. Yo soy mal de tramas. Pero. Un tramado. Muy bien, pues. A ver qué. Pues ¿qué oye, queda por que contar queda, por aquí? Que haya poco programa, así que sería importante redecir. Eso no existe esa palabra. Bueno, redicier. Porque hay que meternos algo que suene mal. Habría que redicier dónde es y cuándo. Es muy importante que cale. Ahí está. ¿Y lo que es? Y lo que es el MEA 3, el regreso. El maravilloso. Encontró una de. De antedición. Antedición. Es que es la radio la nuestra. Deberíamos de. Nos hemos equivocado, tío. Sí, tío. Además, desde aquí, como no sé lo feo que somos, a lo mejor esto se nos da mejor, claro. El caso es que es todo ello, esto ocurre el sábado que viene, chavales y chavalas de Madrid y el mundo entero, porque aquí viene gente de todo el mundo. A ver, pregunta sorpresa, ¿qué es el Maravillas Encontronazo? Es, pero, ¿quieres que te diga la parte metafórica? A ver, rápido, ¿qué es? Es un encuentro de gente que tiene ganas de joder. Ahí está. Eso es lo que estaba esperando yo. Esa es la respuesta buena, ¿verdad? Claro. Sí, sí, porque otra cosa no es. A ver, ¿dónde es? Es un lugar llamado Club Ciclista Perucha. ¿Y dónde está? En la avenida Asturias, número 52. ¿En metros? Ventilla o Plaza Castilla. También os podéis bajar en Tetuán y andar un poco más. Si y queréis, te puedes venir en bici, que es un biciclista, hombre. También. Sí, además, sí, te puedes venir en bici y sería lo suyo. Pues tienes sitio para dejarla. Además, está bien comunicado. Está bien comunicado. La verdad es que te puedes venir, si vives cerca, te puedes venir hasta andando. Sí. O en autobús si vienes de fuera, o en avión si vienes de muy lejos. Eso ya cada uno. Si vienes a gatas, te invitamos una caña. Sí, esto es totalmente superfluo y no aporta nada. Ese. El día 6 de diciembre, hemos dicho, de 11 a 11, y ya sabemos que hemos dicho, fanzine, vinilos, serigrafía, casetes, dildos, me parece que al final se nos caen. Vamos no, pero a... lo podéis tener de casa los dildos. También. No, no vamos a decir ya... que no, joder. O sea, aquí venimos a joder. Sí, ¿no? Si venimos a joder, pues sí. Habrá que venir preparado, ¿no? Hay que venir preparado, pues acaso no. Bueno, en fin. Aquí las armas no han venido. Pero que esto pues, va de fácil, que se puede venir con niños. Que se puede venir con niños, me preguntan. Y el contenido, que no. Que además las mesas están altas y los niños no llegan a ver. Sí. Se les baja. Lo que hay ahí, esos papeles del infierno. Todo ocultando. A ver, estamos haciendo por aquí un examen a ver si se saben. La gente que viene a participar. El propio festival que monta. A ver si se conocen a los que han invitado a venir. A todos. Hay por aquí unos que no pone de dónde son, como que si se llaman hijos. Puppets and Clay. ¿Quiénes son ellos? Puppets and Clay. Puppets and Clay. Novedad también, ¿no? Puppets and Clay es un fanzine con temática en el stop motion, en todo el tema del muñequeo. Qué guapo. De la animación con muñecos, figuras, o lo que. En realidad, el stop motion abarca más campo, pero estos se han centrado en el tema del muñequito. Que está sí, guapo. Tiene buena pinta, ¿verdad? Muy guapo, sí. Cada uno con sus fetiches. Está guay. Son de Madrid, además, creo, ¿verdad? No pone. Por eso preguntaba, digo, a ver de dónde estáis. Creo que sí, pero. A ver, y por aquí veo otros de Cuenca. ¿Están vivos? Ah, mira, buena pregunta. Estos son unos grandes, gente elegante. Un montón, nada más. Hay gente que viene con fuerza ahí, dándolo Cuenca todo. Cuenca es potente. Está potente. Cuenca, sí, sí. Cuenca tiene potencial, joder. ¿Y qué cuestas? ¿Qué cuestas? Sí, sí. Qué bonito. Madre, qué bonito ahí, que bien se come. Buah. Ahí también organizan lo de... Joarriero, el ajoarriero es de puta madre. Estos son fascineros a tope. Estos organizan lo de... El festival de Somoferientes en Cuenca, sí, en La Mosa. Sí. Ahí les conocimos cuando fuimos a la primera edición, como gráfica estorete ahí. Con el vaquilla. Sí, con el vaquilla, ahí lo dio todo, vino sin dormir. Todo un artista. Todavía se acuerda. El artista. Con mayúsculas. Todavía se acuerda del artista. Que ha prometido que viene a este EMEA. Sí, sí, estará presente. Otra sí, gran estrella. Sí, estará ahí haciendo sus retratos y tal, parece ser, porque lleva mucho tiempo de retiro espiritual. Repartiendo publicidad por Fuenlabrada, no quiere saber nada de. No le engaña la imprenta, que se ha hecho un profesional. Sí, sí, está ahí currando. Se ha profesionalizado. Es el que ha salido de pobre. Sí, sí. Ahí es el que, juntándonos. Es el que mejor ha ido. Todavía nos quiere y va a venir. Ahí lo lleva. A ver, vamos a buscar otro. Se perdió, había localizado a uno que quería. Ah, sí, el Gruñiverso, que es el Gruñiverso, desde Madrid, el rastro. Eso te va a molar a ti, Miguel. Yo eso creo que te va a molar. Por eso te hace cómic, sí. Así, muy. A ver. Comiquero total, ¿no? Muy gruñiversero. Son, sí. El Gruñiverso es. Bueno, viene de la asociación Gruñidos Salvajes, que es una asociación que está en el rastro, que lleva ya un huevaco funcionando. Huevaco. Y bueno, aquí Gruñido Salvaje, pues el fanzine que no sé cómo se llama el chaval que lo lleva, pero se viene y nos lo trae y nos lo vamos a conocer y nos vamos a echar una risa. Gruñer. Nos vamos a pasar muy bien. Nos divierten mucho. A ver, había por aquí otro. Son muchos, yo entiendo que te muestre. Sí, es que además estoy lejos de la pantalla y me estoy aquí achinando los ojos. De momento ahí en el blog hay confirmados 56 colectivos de todos lados. Y tenemos, vamos, venga, suéltate con alguno de fuera. Sí, de fuera, estoy preguntando de Barcelona, el siguiente, Denodrome. Pero si has preguntado antes. Eso viene con los de. Bueno, antes. Vienen con los de. Claro, lo hemos puesto separado. Es que vienen juntos, Denodrome y. Viene con Petit y Mitad de Terror. Sí, vale. Y vienen de la mano. Pues mira, uno es de Bilbo. Cariño Corum Ediciones. Cariño Ediciones, sí. Pues muy interesante. Mírate la web suya, porque hacen unas cosas así. Hacen unas ediciones peculiares. Y además, esta gente, por lo que pone en su blog, porque tampoco le conozco personalmente, ellos hacen trueque. Ellos no venden. Ah, mira. Eso me ha parecido entender. Y hacer ahí. Son así. Creo que tratan temas sociales, políticos, por lo que parece. Pero no les conozco a fondo. Eso es por lo que he mirado de estas. Estos son amigos también del Vera. Hemos quedado 6 para conocernos. Sí. Veniros, claro, así les conocemos. Esto también es uno de los grandes. Yo creo que esto puede ser una de las grandes. Es que es la función, básicamente es el sentido del MEA. Conocer a la gente que nos conocemos por internet, claro. Y demás, ponernos un poco caras, vernos, enseñarnos las cosas y. Sí, ¿no? Es todo un evento a ese nivel. Pasarlo bien, yo no iría a pasarlo bien. Dinero, oye, igual se gana algo, pero lo que es personalmente, vamos, esto es una cosa. Como muchos, si vienes de fuera, te pagas el viaje y vamos. Sí, bueno. Palmadas con las orejas. Pues eso. Pero ganas un cocido, joder. Ganas para el cocido. Y por lo menos. El cocido te lo llevas. Para recordar. El cocido te lo llevas puesto. A ver, desde Asturias veo aquí un combo de 3 personas alrededor de la luna. Olaya. Osolote y Orfidal. Orfidal. Aquí una triple Orfidal. Pregunta. Pues esta gente, además de. Bueno, en un principio son asturianos, pero están ahora ya disgregados, como estamos todos. Y están medio en Barcelona, medio en Madrid, medio que ya en no saben ni dónde son. Y está bien, hombre, así se pierde todo. Y bueno, pues gente elegante también. Que hace un fanzine que se llama Orfidal, con tema musical, político, cacharrero. Aquí está metido Carletti, ¿no? El pintor. No, Carletti, ¿no? Son colegas. Ah, vale. Carletti es el de Azuclio. Azuclio. Vale. Te he pillado. Ya hemos pillado. Cuento positivo. A ver, ¿y estos eran Orfidal? ¿Olaya Asolote? ¿Está metida también? ¿O? Sí, es todo un. Es todo un, es un combo. Tú vas a pillar, o sea, esta tampoco la conocemos personalmente, va a venir en más. Ha venido. ¡Oye, he visto qué tal! Vienen todos mira. Juntos en el mismo coche. Y vamos a conocerlo. Es guay. Vale, a ver, aquí a uno de Madrid. Volvemos como, aquí. Como verás, para nosotros también es un al centralismo. ¿Eh? Ah, no, mira, ahora aquí veo más gente de fuera. Cero Eficacia Ediciones. Muy buena pregunta. Desde Cáceres. De cacereños, esta gente se le ocurre un montón. Hacen fanzines muy chulos, además vale la pena que venir al MEA solo para ver sus fanzines. En los cuales participa el vaquilla. Ah, Roberto. También, mira. Sí, aquí en Cero Eficacia son Roberto Masó, Carlos y María Ramos. María. Carlos Sánchez, de apellido, no sé. Chaval, la gente hace saco de pus. Saco de pus. Sí, con un nombre así, pues claro, tiene que estar en MEA. Y María Ramos. Ilustradora. y hace los fanzines matones, que va a coger un animal y hace todo en matón. Y viene a Madrid a presentar el último número, que es Pony Maratones. Pony Maratones. No, maratones, matones. Pony Maratones. No Pony Maratones. No son Pony Maratones. Maratones de ponis. Que también sería buen tema. Hombre, lo que hay que tener son ganas, ¿eh? Porque ya uno ya a mí me llega. Bueno, si llego, vamos. Pues eso. Y luego que habían hecho el gato matones y el dino matones. El dino matones, muy bueno, todos muy matones. Y con participación de artistas así muy. Y el Roberto Masó había sacado ahora el Medieval Rangers. Ah, bueno, sí, Roberto Masó ha sacado un libraco. Con lomo y por La Mansión en Llamas, se llama, es una editorial así de Barcelona, no sé mucho más, pero hacen cosas bastante curiosas, la verdad es que vale la pena. Yo tengo ganas de verlo, tiene un pintón, ¿eh? Sí, sí, tiene pintón la cosa. Joder, está pintando de lujazo. Hombre, este, mea, tercer esto... mea maravilloso. Velo chorro. Cremón. 56, a chorro. Total. Venga, vamos al siguiente. A ver, por aquí he visto uno que se llama Sutil Heces. ¿De dónde son ellos? Aquí también me has pillado, porque esto tampoco lo tenemos muy controlado. Yo sé que es sutilezas con H intercalada, sí, lo cual está muy bien. Sutil heces. Y lo cual el nombre le da todo el buque necesario. Ahora píchalo, para que ya que nos has pillado, por lo menos decir quién es eso. Es que esto va un poco a pedales hoy, la verdad. A ver si me deja... Bueno, como va a tardar... Joder, ahí. Se va abriendo. Madre mía. Está en lo suyo. Menos mal que está la música de fondo. Sí. Bueno, aprovechamos para recordar que es de 386. Sí, que lo hago. No, eso, lo que tenemos es pedales. Se me ha olvidado darle pedales antes. Ajá. Por eso, mientras tanto, decimos que es el sábado que viene toda esta liada de fanzines, autoedición y tal. Este encontronazo mea maravilloso. Ahí en el barrio Ventilla, en el barrio Ventilla. Muy bien comunicado, a escasos 20 metros de la boca del metro está. El Club Ciclista Perucho. En la avenida de Asturias, número 52, metros Plaza de Castilla o Ventilla. Y para más información consulte nuestro web blogspot, ¿cómo es? Mea maravilloso. meamaravilloso.blogspot.com. Cuyons, cuando calienta el sol, que la playa... Aquí es que solo pones sutileces, mutilación de revistas y periódicos. Collage, amigos. No podía faltar el collage. El mundo del collage, sí, aquí está también. Sí, con esta pinta muy guapo. Pues total. Hombre, si no, no estaría en el MEA. Solo gente elegante. Ahí está. Mira, o muy reprochable. Ponía un cartelito que estaban en el Chavalas Cine. Vamos a hablar de Chavalas, que no han venido, pero que está muy bien ese proyecto. Sí, Chavalas Cine. Sí, queríamos que hubiesen venido, pero oye, no. Una recopilación de fanzines hechos por chicas. Muy recomendable. Con criterio, con sentido, con narración. No, verdad, joder. Algo bien hecho. A ver, pues, da tiempo ya a que nos vayamos despidiendo. Si queréis, ponemos un tema. Sí, tengo uno preparado ahí. Para como así como muestra de los gallegos locos, el Liceo Mutante, esto es de lo que se cuece por ahí. Viene como representante Doliripo, ¿no? Nando Vázquez viene. O sea, habría que hacer una Nando Vázquez. Don Nando Vázquez, que viene de Lugo, pero también está un poco ahí. Yo le conocí ahí en el. Está ahí entre en el Grapo. Pero vamos, este se mueve como el viento, ¿sabes? Este. Y este es, creo que también es de Pontevedra, Gosgoroz se llama. Y el tema marihuana. Ah, marihuana. Sí. Por aquí lo veo. A ver, que voy a parar el otro, que si no se nos va a petar la historia. Gosgoroz, que es cacharreo y electrónica. Vamos a ver. Dale ahí. Aquí dale, estamos peleando. Los viejos tiempos ahí, la radio, con la internet. Estábamos codo y codo. Ahí está, claro, recuerdo que esta situación me trae muchos recuerdos. Sí, sí, sí, aquí liadas radiofónicas. Hemos compartido unas cuantas, está petando. Sí, por eso se me ha quedado este deje de hablar así en la radio. Venga, vamos a hacer una cuña rápida al freestyle del MEA. Venga, ¿qué es lo que vais a encontrar, chavales, en el MEA? ¿Creéis que vais a encontrar algo? Pues sí. Algo habrá. Para ti, para él, para el otro. ¿Qué más da? Qué más da. El caso es compartirlo y truequearlo. Truequea fanzines, vinilos, serigrafías, casetes. El MEA. Maravilloso. ¡Encontronazo! Sí, ya estoy diciendo. En Ventilla. En la avenida de Asturias. Número 52. Club Venga. Ciclista Perucha. Y ahora vamos a escuchar a Gosgoroth y su tema Marihuana. Estamos terminando ya casi este programa Punky Reggae Party. Han estado por aquí hoy David y Pablo presentando su evento. El maravilloso encontronazo de audición. Ahí está la tercera edición de este mea maravilloso. Y nada, pues ya va a quedar, ya nos vamos a ir despidiendo en breve. A ver si puede. A ver, estamos por aquí. Ah, vale, vale. Ok. Estamos por aquí con códigos secretos para que nadie descifre. Cosas de la radio. Menos mal que no nos podéis ver. Sí, porque estamos desnudos. Lo hacemos para imaginar, para que no se me dé vergüenza. Nos hemos untado en miel. Y luego nos vamos a echar plumas. A ver, pues todo, nada. Ya. Todo por el BEA. Todo lo que todo sea. Todo por el BEA. Lo que se venden haciendo publi. Que por cierto, habéis estado ya en algún programa más. Sí. Haciendo aquí promo de este evento. ¿Dónde habéis estado para que la gente lo escuche? Estaba haciendo la ruta de las radios libres. Ahí, sí. Buena ruta, buena sería ruta. Sería de nosotros sin ella. Hemos estado en Radio Ela. Que de aquí les vamos a agradecer que hemos hecho unas cuñas muy chulas con ellos. Sí. Con Luisma, nos tenemos unas cuñas ahí guapas. Stay Free, el programa Stay Free. Uh-huh. Y luego Radio Almenara, que es la radio comunitaria ahí del barrio de Ventilla. De la Ventilla. Radio Almenara. Antes conocido como Chamartín de la Rosa, como dice el Perucha. Perucha. Y estuvimos ahí compartiendo entrevistas del programa cultural. Demos. Lo dije mal. En el programa dije Demos. Dije muchas gracias por traernos aquí a Demos. Y no, era Demos, era Demos. Pero muchas gracias al Semi y a su compañero ahí. Nos aguantó. Muy dignamente. La verdad que sí. Gente más. Muy bien. Sí. Aquí. Ya. Ahora contigo, claro, aquí en Radio Ágora Sol. En Ágora Sol Radio, aquí. Eso es. Pablo decía aquí, uno de los cofundadores de este programa de la Punky Reggae Party allá por el 2009. No muy lejos de aquí. En Radio Vallecas. Al otro lado del puente. Al otro lado del puente. Y de ahí viene este programa de una paranoia. Y nada, pues ya con esto nos despedimos. Recordar rápidamente. Y pues eso, decimos que vengáis todos, mozos, mozas, chavales, chavalas, señores y señoras de Madrid y toda España. Los perretes, los gatetes, de todo. Que venga todo. Que vamos a poner rampas además para que sea accesible y que pueda venir todo el mundo. Niños, mayores y intermedias. De sexos también intermedias. Todo está admitido ahí. Esto va, el maravilloso encontronazo de autoedición 3. De puta madre. En el Club Ciclista Perucha, una vez más, Avenida Asturias número 52. Metros Ventilla o Plaza de Castilla. Y para más información, meamaravilloso.blogspot.com. Pues ahí, con esto ya nos despedimos hasta el domingo que viene. Aquí un placer, una vez más, aquí tener gracias. A esta gente, al muchas Pablo, al David. A la Punky Reggae Party. Gracias. Siempre es y ahora, un gustazo. Ahora tienes que poner la de los hermanos Rigual. Ahí está. Que es la de despedida, la buena. Estamos aquí en Madrid. Por aquí esto. En verano. Y nada, el domingo que viene ya sabéis que tenéis por aquí una cita. Se nos acopla por aquí. Atención. Con los auriculares, los micros. Pero bueno, ya sabéis, esto es Punky Reggae Party, el programa más desastroso de su franja horaria. Y siempre hay cositas como estas. Así que, vale, hasta el domingo que viene. Buena semana y agur. Nos despedimos con los hermanos Rigual. Cuando calienta el sol. Qué bonita canción. Si quiere sonar, que parece que sí. Este de Mamaní de la Maya. Ahí va, ¿verdad? Vale. Aquí es que esto. Aquí. Ahora sí, hasta luego que viene. Ahí es el mar. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Pintar.